Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 137ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en Twitter, mi usuario es @DanielSanz y en mi blog eltelardelgeek.com, donde tendréis los enlaces al resto de mis podcasts, El Geek Deportista, Divagaciones en El Telar del Geek y El Cuentacuentos. En este episodio vengo acompañado de Rafa Serna. Podría decirse que ya es un habitual del podcast, he grabado en varias ocasiones con él, también hace ya un montón de años en el Arca de la Alianza, creo que los entrevisté por primera vez, y es un especialista en Windows, es desarrollador y además ha estado este año varias veces en Estados Unidos en las ferias para desarrolladores que organiza Microsoft. Así que, como imaginaréis, vamos a hablar de Windows 10, vamos a hablar de los nuevos productos, vamos a hablar de Microsoft como fabricante de hardware de Windows 10, de los teléfonos con Windows Mobile, ya no son Nokia, son los Microsoft Lumia. Un episodio muy interesante para todos aquellos usuarios de Windows y para los que, como yo, que somos usuarios de Mac, ahora que Microsoft parece que está haciendo ese ecosistema que tanto nos gusta, que es el de tener en un dispositivo todo, lo estamos empezando a mirar con ojos un poquito más golosos. Así que nada más, os dejo ya con este episodio con Rafa, espero que os guste y que nos dejéis comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy vuelvo a estar acompañado de Rafa Serna. Ya lo habéis escuchado varias veces por este podcast y el anterior del Arca de la Alianza también, aunque por acá entonces estabas con Josué porque teníais un podcast magnífico que duró bastante poquito, bonito, ¿eh? Y ese podcast a mí me gustaba mucho. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, duró muy poco, pero fue una pena, ¿eh? Una pena porque nos gustaba un montón hacerlo, pero yo te admiro un montón porque estas cosas cuestan muchísimo hacerlo. Parece que no, si estás detrás de ello, tú lo escuchas y dices, mira, este chavalito que se ha sentado aquí durante media hora y se ha puesto a hablar y jajaja, pero tiene un curro tremendo, prepararlo, editarlo, grabarlo, y se nos desbordaban las cosas, sí. Ahí se quedó, pero bueno, sí, la verdad que estuvo bien mientras duró. Ojo, que a lo tonto, ¿cuánto tiempo llevamos hablando por email para grabar este episodio? ¿Dos meses? Sí, 2 meses. Yo te he dado calabazas bastantes veces, sí, bastante tiempo. Y a ti también, sí. Es que hoy me va bien a mí. Ojo, pues a mí me va fatal, macho. Pues nada, para la semana que viene. No, bueno, yo creo que te lo comenté la otra vez. Nosotros quedábamos para grabar los sábados a las 7 o las 8 de la mañana. Porque era el único momento en el que dices, bueno, más o menos la casa está despejada, la gente todavía está durmiendo, puedo tenerme una hora para grabar. Y entonces a nosotros se nos notaba mucho que empezabas como muy de bajón y ibas increchendo, ¿no? Empezabas a las 8 de la mañana con las legañas y a eso de las 9:30, cuando ya acabábamos, pues bueno, ya estábamos un poco frescos. Pero sí, es verdad que es muy complicado. Y bueno, y me has dado calabazas varias veces, pero ¿dónde te has ido para darme calabazas? Porque me has puesto unas excusas muy buenas, ¿eh? Que has estado de viaje por ahí... Es verdad, sí, la primera vez que te dije que no podía que lo dejáramos un poco era porque marchaba para Seattle, sí, es verdad, para Estados Unidos, a la convención de MVPs de Microsoft a principios de noviembre, vamos, la primera semana de noviembre, ahí estuvimos. Bueno, entonces con este viaje yo creo que la gente ya sabe que vamos a hablar de Linux, vamos a hablar de Ubuntu. No, bueno, vamos a darle a Microsoft porque además me lo has comentado justamente ahora y estamos en una situación un poco complicada porque hay cosas de Windows que no te gustan y justamente yo estoy cada vez mirando con ojos más golosos a Windows porque cada vez Apple me gusta un poquito menos, entonces está bueno. Sí, no, bueno, yo un poco... A ver, no es que no me guste, ¿no? A mí sí me sigue gustando, lo que pasa que... No sé, yo creo que están muy despistados. A mí me da la sensación, y mira que me parece curioso, ¿no? Que una empresa tan grande como Microsoft esté tan despistado, ¿no? Siguen estando despistados a la hora de presentar productos, siguen estando despistados a la hora de comercializarlos, siguen estando despistados en un montón de historias, ¿no? Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo he estado en abril, yo he visitado este año creo que 4 Microsoft Stores, ¿vale? No hay muchas en el mundo, pero bueno, este año he visitado 4. He visitado las dos que hay en San Francisco y las dos que hay en Seattle. Una en Seattle y otra en Redmond, al lado de lo que es el campus de Microsoft. Uh-huh. Y son básicamente, para que la gente lo entienda, es una Apple Store, ¿vale? Una Microsoft Store, pues es una Apple Store. Bueno, pues el nivel de atención que yo he recibido en una Apple Store, o sea, está años luz del nivel de atención que he recibido en una Microsoft Store. Para ponerte un ejemplo, nosotros estuvimos en la Microsoft Store de Seattle y alguna gente se compró algún teléfono porque estaban bastante rebajados con ofertas de AT&T y tal. Y fue una odisea. Al tío le costaba, mira que son bastante serviciales los americanos, ¿no? Pero le costaba ir al almacén a traértela, te la traía, no, es que esta no era, espera que vuelve, no, pero sí que te lo he dicho 3 veces, no, espera a verte a comprar a la mesa. Bueno, estuvimos en la tienda de Apple, en la Apple Store, y Geray en concreto se compró un iPhone. Bueno, pues yo no sé. ¿Pero qué dices? Todavía. Sí, sí, es. Se está reconvirtiendo. Sí, para currar y eso. ¿En qué Apple Store estuvisteis? Estuvimos en la de University Village, en Seattle. Oh. Es la zona de la universidad de Washington, en Seattle. Ahí hay como una especie de centro comercial al aire libre, con no es un centro comercial al uso, sino que son varias tiendas, ¿no? Es el mismo sitio en donde está la primera Amazon Book que han abierto, la primera tienda de Amazon física, ¿no? Estuvimos también en ella. Bueno, pues estuvimos en la tienda y si te puedes creer que se compró un iPhone. Bueno, pues yo no sé en qué momento se le compró. Es decir, estuvo hablando con una chica, le dijo, bueno, pues quiero, ¿y cuál quieres? Pues esta. De repente vino una persona y le dio el teléfono, se le pasó por el escáner que tenía en un iPhone que tenía ella también, y le cobró en el mismo momento, en el mismo sitio en donde estábamos, con el mismo iPhone, con un lector de tarjetas. Y le dije, ojo, esto es una experiencia de compra impresionante. No sé, van a otro nivel. Y a mí me da mucha pena el tema de Microsoft, porque creo que tienen buen producto, pero no le saben explotar. A lo mejor es que, claro, yo como estoy en un sitio que yo estoy en campo enemigo, yo sin embargo me parece que, no sé si es que veo a Microsoft muy centrado o es que lo que está haciendo me gusta, porque está sacando el producto que yo estoy esperando que alguien saque y no me saca nadie más. Pero bueno, vamos a ver cómo nos organizamos, porque aquí me da miedo que nos peguemos 2 horas. Tengo 4 hojas con notas apuntadas de temas a tratar, así que vamos, voy a intentar hacer un pequeño... A ver, en primer lugar, a mí lo que me resulta curioso es que Microsoft parece que continúa luchando consigo misma, ¿no? El rival que tiene es el propio Microsoft de épocas pasadas. Yo todavía conozco mucha gente que está utilizando XP a día de hoy, lo cual en empresas lo puedo entender, pero en una persona en su casa no lo puedo entender. No sé si tú lo verás de otra forma. Y mucha gente que no, que el que mola es el tal, el 7, que no, que el que mola es el 8. Otros dicen que el 8 es una mierda, que el mejor es el 7, el tal, tal. Y el 10, que ya lleva unos meses con nosotros, a mí me gusta bastante. Yo he probado Windows 7, luego Windows 8 y ahora Windows 10 en el trabajo. Y a mí me han gustado todos. Me ha gustado el 7, me ha gustado el 8 y me ha gustado el 10. Entonces no sé cómo ves tú la evolución. Yo es que creo, siempre pensando en esta pregunta, creo que lo veo desde una perspectiva diferente, porque yo soy desarrollador, me considero usuario avanzado, y entonces creo que mi percepción del sistema operativo no es la misma que puedo tener, sin irte más lejos, por ejemplo, mi mujer, ¿no? Ni yo mismo, seguro, porque... Pero un usuario medio, ¿no? Uh-huh. A mí XP me gustaba mucho, pero es que a mí me han gustado mucho todos los sistemas operativos posteriores. O sea, Windows 7 era un sistema operativo, sigue siéndolo. No, Windows Millennium no. Claro, es que normalmente en Windows siempre ha habido un salto de dos, ¿no? De Windows XP saltamos a Windows Millennium y nos llegamos a, bueno, Windows Vista fue antes de XP, bueno, ya ni me pierdo. XP, menos 95, 98, Millennium, 2000, XP, luego, es que la Vista, gente dice el XP, pero en realidad lo bueno fue el XP, el SP2. Sí, el Service Pack 2. Sí, claro, sí, es sí. Que el XP fue un truño que yo pagué 300 y pico euros por él, ojo. Que me enfadé mucho porque si comprabas el Home, que valía 100 y pico, te regalaban una impresora. Y yo compré el profesional que me costó 300 y no me regalaron la impresora. Pero bueno, perdona. Sí, pero bueno, es lo que te decía. A mí siempre me han gustado. Por ejemplo, desde Windows 7, creo que el nivel de sistema operativo siempre ha ido creciendo y ha ido muy bien, ¿no? Windows 7 funcionaba muy bien. Windows 8, yo sinceramente creo que era un muy buen sistema operativo. Era raro, ¿vale? A la gente le parecía raro. Hay mucha gente que dice que Windows 8 no estuvo bien hasta que no salió la versión 8.1, ¿vale? La siguiente versión, que Windows 8 pecaba de muchas cosas. A mí me valía, me funcionaba perfectamente, no tengo ningún, absolutamente ningún problema. Desde, en el trabajo como ordenador principal le tuve desde las primeras betas como ordenador principal y no tenía nunca ningún problema. Windows 8.1, súper estable. A día de hoy es lo más estable. Mucho más rápido. Sí. Y Windows 10 me ha pasado exactamente lo mismo. Windows 10, yo por ejemplo en la Surface le he tenido instalado desde las más recientes betas y desde entonces le he estado utilizando sin mayor problema. Yo estoy contento. Es que yo no puedo decir otra cosa. Como sistema operativo, a mí me parece un muy buen sistema operativo. Pero también te tengo que reconocer que no tengo conocimiento de otra cosa, ¿vale? No he sido nunca usuario de Mac. No he sido nunca usuario de Linux. Bueno, ahora tengo una Raspberry con Kodi instalado y entonces estoy haciendo mis pinitos como un usuario de Linux, pero no me parece un sistema operativo Linux, de usuario, ¿eh? Ojo, no me parece un sistema operativo de usuario. Oye, esto es una guerra, ¿eh? Ten cuidado que nos van a pegar. No, yo sinceramente no, o sea, y te lo puedo decir porque lo poco que he estado usándolo es cuando me he encontrado las cosas. Es decir, yo tengo una Raspberry Pi, ya te digo, con Kodi instalado, como Media Center. Y para instalar cualquier cosa, es decir, para instalar un descompresor de ficheros RAR, o sea, me las he visto y me las he deseado, que si apt-get, que si añades, tienes que añadir este repositorio en este... No, eso no es un sistema operativo para usuario. Yo no digo que como usuario avanzado no sea muy bueno, pero como usuario medio, no, no lo es. Para mí no lo es. Luego que hay... puede ser una maravilla, ¿eh? Pero sí. No, yo hay mucho, hay que matizar. De hecho, también tengo medio preparado un podcast sobre Linux para tratar todos estos temas, porque yo lo he intentado y mira que me gusta, pero no. Bueno, nos estamos desviando un poco. Lo que tú comentas que ves a Microsoft como que no está centrado, ¿no? Es el adjetivo que se podría decir. Yo, sin embargo, lo veo valiente. Entonces, a ver aquí cómo nos apañamos. Entre que no está centrado, porque es una empresa muy grande. Sí. Las empresas, que es una gran base de usuarios, todas las empresas utilizarán Windows, vamos, la gran mayoría, no quieren actualizar. Ya, por eso muchas siguen en XP. Sí. Y, sin embargo, está haciendo unos cambios tan radicales que ni siquiera Apple, que elimina la unidad de lector de CDs y se le echan al cuello y quita puertos y tal, y no se ha atrevido a tocar tanto el sistema y la interface, mucho menos. Bueno, yo no, ya te digo que no soy usuario, que no tengo ni idea, pero sí que esa percepción tengo, que o sea que Mac OS X es lo mismo desde hace 10 años para acá, más o menos. Guardando las distancias. Bueno, pero... Muchos le dicen que se está iosificando tal, bueno, pero eso ya son matices menores, pero sigue siendo lo mismo. Para bien y para mal, más para mal que para bien, ¿eh? Pues a mí no me gusta. Ya digo que yo estoy un poco cansado también un poco de Apple en esos aspectos. Pero Microsoft está, vamos, se ha arrancado la camiseta, enseñó los pelos del pecho y dice, aquí se cambia todo, que hay que cambiar y actualizarse. Sí, entonces, bueno. El amigo Satya Nadella sí que lo ha dicho, ¿no? Él tenía muy claro cuando entró en la compañía hacia dónde quería dirigirla, cosa que yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, porque la gente lo que dice es que Satya dio un giro radical y en una empresa como Microsoft, que tiene una pila de trabajadores de la leche y una pila de unidades de negocio de la leche, no la cambies de un día para otro. Es decir, esto ya viene de atrás, ¿no? Con Steve Ballmer, yo estoy convencido. Pero sí que el tío por lo menos demuestra que él tiene una visión bastante clara de hacia dónde van las cosas y lo tiene muy claro. Vamos, cuando con Windows 10 lo que ha hecho ha sido el software como servicio llevado a la máxima exponente, es sacar un sistema operativo software como servicio, ¿no? Un sistema operativo que a partir de ahora ya no va a tener versiones como tal, sino que siempre va a estar en continua revisión, etcétera, etcétera. Y sí que por ese lado sí que está bastante enfocado, pero ya te he dicho al principio de la entrevista que no me has grabado, creo, que estaba un poco en modo troll. Y ahí sí que me choca con varias cosas, ¿no? Por un lado, ellos, el concreto, el mensaje de la compañía es mobile first, cloud first, ¿no? Es siempre lo que dicen. Sí. ¿Dónde está Windows 10 Mobile? ¿Qué pasa con los terminales de Windows 10 Mobile? ¿Cómo puedes decir que eres cloud first y sacar en un anuncio que además nos cogió a nosotros, a todos los que presen en Seattle, y anunciar que retiras tu suscripción de almacenamiento ilimitado en OneDrive? Y le dices, sí, no, es que lo máximo van a ser un tera. Un tera, sí. Claro, pero a mí ahí se me cayó, ahí... Claro, se... entonces ahí había muchísima gente que decía eso en concreto, ¿no? Decía, bueno, ¿dónde está el cloud first aquí? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, hay, por eso te digo que hay muchísimos bandazos que no les entiendo, ¿no? Yo, y sobre todo, que es la parte que más me toca a mí, el tema de Windows 10 Mobile. No sé, yo estoy muy despistado, muy despistado. Sí, sí, porque el tema del mobile lo quería dejar para el final, pero veo que es la herida abierta, ¿no? La herida sangrante. No, no, tú sigue tu guión, ¿no? Tú sigue tu guión, porque si no yo te voy a romper las... Y vamos, mira, a mí hay esto en concreto, lo de los teléfonos sobre... Bueno, de hecho, un amigo me pasó el otro día una foto y dice, mira, la primera vez que veo a una persona trabajando en el AVE que llevaba... una Surface y un Nokia, un Lumia, como lo quieras llamar, ¿no? Con Windows. Y es la primera vez que veo a una persona que lleva los dos dispositivos. Y es que si nos hace raro, sí, es muy raro entrar. Sí. Sí. Sí, es muy raro verlo. Yo sí que conozco bastante gente y cada vez vas viendo más, pero igual es porque te fijas mucho que hay mucho terminal con Windows Phone. Mucho terminal de mucho 520. Terminales de gama muy muy baja que sí se han vendido bien, ¿no? Pero también para mí es otra decepción. Yo el otro día además hice una foto, se la mandé a la gente de Microsoft España, entrado en el MediaMark, ¿no? Y he visto un pedazo de stand de Samsung que me he quedado acojonado. He dicho, Dios, madre mía, lo que habían montado ahí con 3 meses, con un panel, una tele, todo ahí súper bien expuesto. Y luego vas y dices, los Microsoft Lumia, que ya no son Nokia Lumia, Microsoft Lumia 640 pone Nokia Lumia. Dices, no, es que esto no es uno de lo que me Lumia. Le preguntas al tío, dices, la Surface, y te señala y te dice, mira, en aquella esquina, tiradas a lo de las tablets chinas de 20 pavos, ahí están. O sea, es como decir, ¿pero qué es esto, ¿sabes? Y luego te encuentras con el stand de Apple y también súper bonito, súper bien puesto. Entonces, ¿cuál es el problema de la venta de terminales? Ya no solo Surface y terminales móviles. ¿Es España? ¿Es que tiene un gran problema Microsoft en el retail y no dan con la tecla? Uf, no lo sé. Y además cuesta, porque este tipo de problemas normalmente se solucionan tirando de talonario y Microsoft no tiene problemas. Sí, no, ya te digo, yo cuando les mandé la foto, estoy hablando con la gente, yo te digo, de Microsoft España, y me decía, no, es que Samsung paga. Digo, hombre, no lo dudo. Pero claro. Digo, no sé, no me imagino que el señor MediaMark un día nos haya levantado de la cama y haya dicho, vamos a ponerle un stand chachi piruli. No, hombre, no. Me imagino que estén pagando una pasta. De hecho, en Zaragoza han abierto una tienda enorme oficial de Samsung en un centro comercial, pero enorme, y solamente venden Samsung, y eso vale pasta. Por eso me refiero, dices, entonces, ¿qué queréis? ¿Queréis ser una empresa de hardware de consumo o no lo queréis ser? ¿Queréis ser una empresa de software o solo de software? ¿Sabes? Por eso te digo que... Sí, pero no. Muy a la gallega. Eso es, sí. si tú quieres una empresa de hardware de consumo, que haces una Surface, que es un ordenador, bueno, es una tablet, es un ordenador espectacular, lo que tienes que hacer es venderlo. No vale con hacerle solo, ¿no? Y para venderlo, ya sabemos lo que tienes que hacer. Entonces, si te quedas a la mitad, estás ahí en un querer y no poder. Es decir, es que tampoco puedo. No esperes que arrases porque sea bueno lo que tú saques. Aparte de ser bueno, claro, tienes que venderlo. No, está claro, que es que lo bueno, por desgracia, no triunfa per se. No. Claro. Y luego ya nos metemos con cara de repente también integración con Xbox, integración con Cortana, que Cortana está en España pero no está en español. Aquí sí que hay un poco, ¿no? Como que quiere abarcar todo, quiere unificarlo todo, como es el ecosistema de Apple. Sí. Por eso me está empezando a llamar la atención, ¿no? Ahora que está unificando todo. Pero no, no termina de unificarlo bien, ¿no? Aquí parece que hay algo ahí. Bueno, ahora mismo es la primera unificación. Es decir, ahora se ha llegado con Windows 10 al primer momento en el que los kernel de todos los sistemas se han unificado, ¿no? Entonces ya puedes hacer una aplicación para cualquier dispositivo. Y es la primera versión. Esto es lo que, como un poco lo que hemos comentado antes, sí, con el Continuum. No, bueno, me refiero a lo que hemos comentado antes con los saltos de las Windows, ¿no? Igual quizás Windows 10 sea un muy buen sistema operativo, pero carezca de muchas cosas que tendrá Windows X, ¿no? O no sé cómo se llamará, o lo que te digo, que no, como no va a haber versiones, pues bueno, las revisiones que hagan en el futuro. Una de ellas es lo que comentas, es la unificación. No está del todo unificado, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso que tú comentas de Xbox, sí que está unificado el core. Sí que se supone, entre comillas, que yo puedo desarrollar para Xbox, pero sin embargo ni lo hay ni se espera una tienda de desarrolladores indie para Xbox. Entonces hay cosas raras, ¿no? Es lo que también comentas de Cortana, ¿no? Cortana sí que está, pero está al 100% en inglés. Lo sacaron para Windows Phone 8.1 en los demás idiomas, pero ahora que llega Windows 10 esa actualización o esa integración no es del todo completa. Hay muchas cosas, muchas patas que todavía fallan, pero yo me imagino que sea porque han intentado, o sea, Windows 10 es una pasada, o sea, es decir, mira, yo casi voy a tirar muchas líneas de código que tenía de mis anteriores Windows y lo voy a rehacer casi todo nuevo, aprovechando las líneas de negocio o las líneas que llevaba, ¿no?, de Windows y Windows Phone, pero más, hay muchísimas más cosas que son completamente nuevas. Han querido sacar un sistema operativo que para mí estaba muy, muy verde, y le han sacado y funciona, ¿vale? Porque no ha dado demasiados problemas, pero aún así le queda muchísimo rodaje por delante. Y tú como desarrollador, ahora que además que lo has comentado, que se está unificando, que vas a cambiar muchas líneas de código, que eso es lógicamente trabajo para ti, pero cuéntanos, a nivel de desarrollador, ¿cómo lo ves? No, a nivel de desarrollador está muy bien, porque a nivel de desarrollador puedes reutilizar casi todo el código que tienes de atrás. O sea, no hay que tocar absolutamente nada. Todos los proyectos pueden converger y pueden funcionar en Windows 10 perfectamente. Luego, si tú quieres un proyecto que tengas, por ejemplo, de Windows Phone 8 o algo así, le puedes reconvertir a Windows 10, no solo que funcione, sino reconvertir el propio proyecto para utilizar capacidades de Windows 10 de una manera muy sencilla. Es una pasada el tener una misma compilación para la tienda de escritorio y para la tienda de móvil. Bueno, no para la tienda, que es la misma tienda ahora. Es una pasada poder desarrollar con las herramientas que estoy acostumbrado a desarrollar para una Raspberry, por ejemplo, ¿no? Que yo puedo instalar Windows 10 Core en una Raspberry y de una manera muy, muy, muy fácil desarrollar una aplicación para ella. Puedo desarrollar para Xbox, ¿no? Aunque no sé para qué me va a servir, pero de momento, pero puedo desarrollar. La verdad que como desarrolladores está muy bien, muy bien. Windows 10 es la unificación final y a partir de aquí hay un montón de historias que van a estar muy chulas de aquí en adelante. Además, hay cosas muy, muy, muy chulas que van a salir. Además, este tema a mí me interesa. Yo empiezo a mirar a Microsoft con ojos un poco más cariñosos desde la Surface, ¿no? En concreto desde la Surface Pro, la 2, que ya me gustó bastante, porque me imaginaba que era lo que yo quería, porque yo a día de hoy un ordenador de sobremesa como tal ya no lo necesito, no necesito un ordenador salvo para dos o tres cosas. Digo, pues una Surface estaría bien. Y ahora con Windows 10, con Continuum, con las aplicaciones universales, esto ya apunta a maneras, ¿no? Esto sí. Ya apunta a maneras, pero sigue habiendo bastantes detractores. Dicen, bueno, Tim Cook ya dijo que no era ni era un ordenador ni era una tablet, que no era nada, ¿no? Sí, es una tostadora, ¿no? Lo dijo como luego sacaron un gráfico en la presentación de la Surface Pro 4 con una tostadora, ¿no? Que decía Tim Cook que era una tostadora cara, ¿no? Me parece que dijo algo así. Algo bueno, estas cosas tan cariñosas que bueno, que tendríamos que decir nosotros de muchas cosas de Apple, pero bueno, no vamos a hacer sangre. Pero a mí me gusta, y vamos, la Surface Book en particular, yo la vi y dije, yo lo quiero, a ver si... Yo la Surface Book la he tocado, vamos, ya te digo, en las Microsoft Store la tienen, y es un portátil muy muy majo, un poco extraño porque el sistema de cierre que la tiene, la bisagra esta, ¿no? Sí, es un poco raro porque se queda ahí como un hueco, bueno, es raro, ¿no? Pero si tú la quitas la desacoplas, lo que es la pantalla, no pesa nada, o sea, nada, pesa menos que un móvil, es una auténtica pasada y es un y no deja de ser un ordenador bastante potente. Además es que han sido bastante inteligentes al hacer la Surface Book, porque si quieres un ordenador con una potencia brutal, le tienes que tener acoplado, ¿no? Porque ya sabes que lleva una GPU específica de tareas gráficas, pero esa va en lo que es en el teclado. Si tú la desacoplas, te quedas sin esa GPU y entonces lo hace todo, en teoría. Una tablet. Eso es, bueno, es un ordenador, sí. No es una tablet. Pero vamos, se queda con unas características menores, pero aún así es un muy buen ordenador. Es una pasada el táctil, una pasada los puntos de presión que tiene, la capacidad que tiene de escritura, el tema de que han hecho de desarrollo de, se llama In Canvas, para poner, por ejemplo, un tapiz, escribir sobre él y que te detecte absolutamente toda la escritura que estás haciendo, incluso apoyando la mano y escribiendo, es una pasada. Funciona muy, muy bien. A mí me ha gustado mucho. Es un pelín pesado como conjunto, ¿vale? Con el teclado y tal. Bueno, me parece que pesa 1,5 kilos, te lo digo de memoria así, pero bueno, 1,5 kilos ya... Está bien, hombre, es poco. Sí, sí, sí, pero yo, por ejemplo, ya a mí es muy poco. El problema, estamos acostumbrados a que las cosas pesan demasiado poco ahora, ¿eh? Claro, eso es lo que te iba a decir. Cuando éramos un chaval, claro. Sí, sí, yo también. Cuando yo era un chaval, me tumbaba en la cama, era el Señor de los Anillos, y como te quedas medio dormido, ojo, te rompía la nariz. Sí, era un libro. Sí, sí, pero pesa muy bien. Y luego la Surface Book, la Surface Pro 4, también es una pasada, también es que es una auténtica maravilla. Porque las críticas vienen un poco a nivel de interface, ¿no? Que según qué menús quieras abrir o quieras ejecutar o qué opciones, que como que no está todo en la interface gráfica para que cambie automáticamente de escritorio a táctil, sí, pero, tal. Pero eso fueron las primeras versiones de Windows 10. Tenían un problema con la detección de lo que es modo tablet y modo portátil. Entonces sí que es verdad que cuando le... Además la Surface Pro 4 y la 3, vamos, que tienen el teclado este que es... Que vamos, que es un... Sí, el Smart, que se quita y se pone... Sí, fácil. Eso es. Sí. Entonces sí que había problemas en eso. Y también han tenido problemas, que tiene narices, con su propio hardware y los drivers. Entonces sí que ha habido algún problemilla, pero yo creo que esos problemas han desaparecido, ya se han solucionado con la última versión de Windows 10, la última revisión grande que se ha hecho, todo eso ha desaparecido y ahora funciona muy bien. Para mí la única, bueno, es que no es pega, son dispositivos caros, pero bueno. Es lo mira, mismo. Lo has sacado MacBook. Perfecto, el sí. Tema del caro y el MacBook, exacto, porque sí. Esto es el siguiente tema, ¿no? Algo que yo como maquero y los maqueros unidos, cogidos todos de la mano, valoramos mucho el diseño, valoramos mucho los materiales, tal, y esto tiene un precio. Y entonces, justamente, ahora que Microsoft ha sacado algo que puede competir perfectamente con los MacBook y tal, pues vale lo mismo que un MacBook. Sí, sí, sí. Incluso más caro en algunas ocasiones. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero esto pasa con todas las marcas, ¿no? Porque yo decía, jo, es que, macho, te quieres comprar... Digo, a ver... Yo no y olvidémonos de que yo quiero un MacBook. Esto lo he comentado varias veces. Yo quiero algo que tenga el cuerpo unibody, que tenga un disco SSD, que tenga un buen teclado, que tenga una buena pantalla. Más de 1,000 euros. Claro. Directamente. O sea, con esas cuatro nimiedades, ¿no? Ya te vas a 1,000 pavos. Y vale lo que vale. Y a lo mejor los maqueros estamos empezando a mirar estos dispositivos porque son bonitos, están bien hechos, están bien construidos. Uh-huh. Y esa otra contrariedad, ¿no? Que la has comentado tú al principio. Microsoft, ¿qué haces? ¿Software? ¿Haces hardware? ¿Qué haces? Claro. Pero es que, fíjate, si nosotros siempre vamos a la comparación de Apple, ¿no? Apple también hace software, tiene su propio sistema operativo. Sí. No, sí que es cierto que no hace tanto software como hace Microsoft, ¿no? No, Microsoft tiene mucha... Y no tiene que correr en tantas máquinas distintas. Eso es, pero bueno, hace software. Pero hace hardware. Pero ellos sí que se consideran, creo yo, una empresa de hardware de consumo. Y como tal, ¿no? Lo que hemos dicho antes, lo explotan. Sí. Microsoft, vuelvo a repetir, están ahí en una indecisión. Sí, pero Apple desde el primer día ha sido una empresa de consumo, de hardware, De hecho, lo que les da dinero es el hardware por esos márgenes que manejan. Sí. Y Microsoft siempre ha vivido de software. Es ahora cuando está. Entonces, aunque Microsoft lleve muchos años, lleva pocos años. Ya. Y yo no sé cómo lo verás tú, pero ¿tú crees que esto puede hacer que se cabreen los fabricantes con él? Ellos siempre han dicho, vamos a ver, no sé la respuesta a esa pregunta, pero bueno, ellos siempre han dicho que lo que quizás sea la respuesta a lo que estamos hablando, de que ellos se consideran no se consideran una empresa de hardware, ¿no? Siempre han dicho que lo que ellos querían hacer eran dispositivos referentes para el mercado, para decirles a los demás fabricantes, mirad lo que se puede hacer para utilizar mi software. Yo eso siempre lo he oído. ¿Vale? Es decir, es como una especie de prototipo, ¿no? Mira, mirad lo que puedo hacer. Claro, cuando el prototipo se te va de las manos y haces un pedazo de producto, ¿no? Como el Surface Book, y dices, bueno, pero joder, es que... Pero nosotros... ¿tú crees que...? Yo no estoy muy puesto, ya me perdonarás, pero yo, por ejemplo, conozco las Lenovo Yoga y los portátiles de él, que son buenos y son caros, pero es que la gente no se suele comprar esto. Eso lo compra la gente, pues, como nosotros, ¿no? La gente, sí, los oyentes de podcast, claro. La gente más digamos, con un plus de geek, por así decirlo. Sí. Pero es lo mismo, ¿por qué? Pero si la gente, hay mucha gente normal, usuario medio, que sí se compra un MacBook. Entonces, ¿por qué no te puedes comprar algo que en entornos Windows valga lo mismo, ¿no? ¿Por moda? Bueno, sí, un poco postureo, ¿no? Yo siempre he llamado postureo para ir al Starbucks, digo yo. Sí, puede ser, pero bueno, sí que es cierto, tienes razón en todo lo que dices, pero no es un argumento, ¿no? El precio no es un argumento. Y ya te digo que yo lo de las marcas siempre lo he oído. Siempre he oído ese run de decir, mira, chicos, nosotros podemos hacer esto, vosotros vais a tener que hacer algo parecido para utilizar al 100% todo nuestro sistema operativo, todo nuestro software. De ahí que igual ellos no se... Los fabricantes igual no se puedan enfadar o no lo sé. No lo sé. Yo creo que tampoco, a lo mejor no se pueden enfadar por el hecho de que dirán, sí, ese no es mi sector. Porque luego bueno, pero sí que lo hay, lo que tú dices. Hombre, sí que lo hay. O sea, yo tengo delante un HP Spectre, este un 360, y este compite yo creo que al 100% con una Surface Book, porque esto, vale, no se le quita la pantalla, pero es de estos que se giran... Se gira 180, completamente, ¿no? Se gira completamente, le puedes hacer tablet, pesa muy, muy, muy poco, es muy fino, o sea, sí que compite, tiene las mismas características casi, menos los procesadores de gráficos. Bueno, hay mucho hardware que se puede, los Yoga que lo has comentado tú, son hardware muy, muy buenos, a mí me encantan. Los Sony Vaio eran... Han dejado igual de estar en la cresta, pero siempre han sido dispositivos con muy buenas prestaciones. Han sido referentes, sí. Entonces, pero, y, hombre, a mí me alegra esto por el... Es que el gran problema que tiene Microsoft es que los fabricantes, para vender barato, le meten una cantidad de porquería y morralla a los dispositivos. Que es que a mí me dieron el ordenador del trabajo nuevo y te prometo que me pegué 2 horas eliminando cosas antes de poder empezar a trabajar. Tiene un montón de publicidad y un montón de mierda, sí. Sí, es cierto. Y bueno, y luego los programas estos espías, ¿no? Que ya sí. Sí. Pero bueno, oye, pero luego la gente ni se entera de la calle, ¿eh? De no. Eso también da mucha pena. Ya, pero bueno, es lo que hay. Bueno, Windows 10 está muy bien, la Surface está muy bien, la Surface Book está muy bien. ¿Los móviles? Bueno, pues mira, yo te tengo que decir que he visto el 950, ¿vale? Que se supone que ese es el flagship de Microsoft ahora con Windows 10 Mobile o Windows 10 a secas, que tampoco sé exactamente cómo es la definición. ¿Cómo llamarlo, no? No, sí que dicen ellos Windows 10 Mobile, pero bueno, realmente no es mobile porque es el mismo sistema. Bueno, no sé, Windows 10. Al fin y al cabo. Yo he visto, como te digo, el 950 y 950 XL. Me parece un pedazo de pepino de móvil, una pasada, pero no le considero un flagship. Es decir, tú un flagship, lo que yo espero de él es un móvil metálico, no de plástico. Correcto. El 950 es de plástico. Y ya a partir de entonces ya digo, yo tengo ahora mismo un 640. Y el 640 en táctil te vale 150 euros libre en el MediaMarkt. Bueno, pues de táctil... El 640 es el que le dije a mi madre que se comprara. 640, 150 euros o algo así, libre en el MediaMarkt. Es un pedazo de teléfono. Si tú le comparas con un 950 que te vale 550 o 600 euros, no sé cuánto cuesta, me parece que va por ahí, notas diferencia al tacto. Entonces a mí eso me parece un error. Tú no tienes que serlo, sino también parecerlo. Pero sin embargo, por dentro es una mala bestia. O sea, es que es una pasada. Es que tiene refrigeración líquida el móvil. A ver, ¿sabes? este tema, gracias por sacarlo tú. Pero ¿cómo le puedes meter refrigeración líquida a un teléfono, por el amor tiene, de Dios? Tiene su porqué. Yo creo que tiene su porqué. Hombre, y será por la gráfica y por el procesador, para el continuum. Es por el continuum. Sí, exactamente. Claro, es por el continuum. Yo creo que debes poder freír un huevo frito a los 2 minutos de usarle. Entonces no ha habido manera y le han tenido que meter refrigeración líquida. Porque el continuum también es una pasada, a mí me parece... Sí, hombre, yo lo tenía claro que era por el continuum. Porque claro, o sea, es que es lo bueno de ese teléfono, que es lo que yo quiero que saque Apple. Pero lo ha sacado Microsoft antes y entonces yo se lo reconozco y digo, eso es lo que yo quiero que Apple le copie. Un teléfono que yo vaya al trabajo, vaya acá, tal, lo conecte a un monitor y tenga un ordenador ahí. Sí, sí, sí, sí. Tal cual, eso es una maravilla. Sí. Yo creo que para el 80% de los usuarios le sobra, porque el 80% de los usuarios es Word, Excel, PowerPoint, navegar por internet y para de contar, y algún aplicativo que tengan interno, pero bueno, eso normalmente no lo van a hacer. Pero para eso, es que no hace falta tener ordenador, vas donde sea. Estoy con un iMac, le acabo de dar aquí a preferencias del... No, me he confundido de botón. A ver, espera un segundito, ¿eh? Yo tengo un iMac... del año 2007, que en su época pues costó 2.000 euros, por así, sí, por ahí iría, un poco menos, pero por ahí, 2007. Me he comprado una Xiaomi Yi, que es la cámara esta de acción de Xiaomi, la que compite con la GoPro. Si yo grabo a su máxima potencia, no puedo editar el vídeo con este ordenador. Sí. Yo al principio pensaba que era la cámara que estaba mal, pero cogí ese vídeo, lo metí en el iPhone 6 y lo pude editar sin problemas. O sea, con el iPhone 6 puedo hacer más cosas que con un ordenador de casi 2.000 euros del año 2007. Uh-huh. Entonces, con este teléfono, con el 950, seguro que vamos, lo que dices tú, un 80, incluso un 90% de los usuarios tiene potencia de sobra para trabajar con él. Sí, seguro. Y funciona, ¿eh? Funciona muy bien. Están ahí todavía perfilando alguna cosilla que todavía no va bien, pero es una pasada cómo se adaptan las aplicaciones en... La puedes estar viendo en el móvil y de repente la pasas al monitor y se adapta completamente. Sí, está bien hecha, claro, pero bueno, que suelen estar hechas bien. ¿Cómo puedes seguir interactuando? Como, por ejemplo, te suena una llamada de teléfono y la puedes coger perfectamente y puedes... hablar por teléfono a la vez que sigues utilizando el móvil con el teclado y el ratón inalámbrico y un monitor. Mira, esto queda muy bien, pero lo tenemos en el iPhone y a mí me volvía loco porque estaba en casa y tenía el portátil, el iPad y el teléfono y sonaba en todas partes. Y lo descolgaba de un lado y me seguía sonando por el otro. O a veces estaba mi hija jugando al iPad, llamaban y descolgaba ella. Sí. Y puedes, por ejemplo, estar trabajando y mandar un SMS desde el teclado, vamos, y está muy bien. Es que funciona muy bien. Es que yo al principio, con las primeras demos que vi, no me quedaba claro eso. No me quedaba claro el que hubiera tanta independencia. Pero sí que la tiene. O sea, el teléfono es el teléfono y lo que está proyectando al monitor y lo que estás tú ejecutando en continuum no tiene nada que ver con... Bueno, no tiene que ver. O sea, es como un mundo paralelo. El teléfono sigue utilizándose como tal. O sea, puede seguir haciendo cosas en él. Se utiliza el procesador para ser ordenador, pero sigue siendo un teléfono a la vez, ¿no? Eso es. Sí. Pues eso tiene mucho... Si está bien hecho. Y funciona, ¿eh? Funciona. Ya te digo que yo las demos que he visto, porque ya te digo, no tengo un 950 físico y no lo he podido probar, pero lo que he visto y lo que me han enseñado y tal, funciona muy bien, funciona de esa manera. No, pues es que eso llevo yo años pidiendo que... Porque yo decía, pues me da igual que... iosifiquen OS X. Yo quiero que OS X-icen el iOS. Está genial. A mí me llama mucho la atención, pero me gustaría probar el 950. Me gustaría comprarlo y probarlo y utilizarlo como mi teléfono principal, pero hay cosas que me echan. En primer lugar, la refrigeración líquida. O sea, yo entiendo que lo metan, pero me da un poco. ¿A ti no te da un poco para atrás un teléfono con refrigeración líquida? No, no lo sé. No, sinceramente, no tengo una respuesta a eso. Porque no sé qué me supone a mí como usuario que mi ordenador tenga, que mi teléfono tenga refrigeración líquida. No sé. Que un día se me va a romper y me va a salir el líquido y me va a chicharrar. No, claro, es que como no lo sé. No lo sé. A mí me. De hecho, Apple abandonó los PowerPC y se pasó a Intel precisamente por evitar la refrigeración líquida, ¿no? Es que a mí refrigeración líquida me suena a ordenadores de Apple antiguos y a ordenadores de jugones. Sí, es verdad, sí. No lo sé, no tengo ni idea. Entonces, en un teléfono, a mí, como, no sé, me descoloca. Y el tema de aplicaciones, siempre se ha criticado a Windows Phone, yo voy a seguir llamándola así, si no te importa, sí, Windows Phone. Sí, por el tema de las aplicaciones, pero claro, ahora han sacado las aplicaciones universales que Ballmer en su día desportigó contra ellas y dijo que eso no iba a funcionar y que era una bazofia, pero esperemos que sea el futuro. ¿Tú cómo ves las aplicaciones universales? No, bien. Yo, además, estamos hablando del continuum y es lo que tienes que hacer. Tú tienes que hacer una misma aplicación que te puede servir para diferentes entornos, ¿no? Y cuando haces una aplicación que la puedes desplegar en continuum, tienes que tener en cuenta todas las resoluciones en donde se va a poder utilizar. Y a mí me parece perfecto que hagas, que ya que tienes un único sistema operativo, tengas una única aplicación, no para una cosa o para otra. Es la única aplicación. Los desarrolladores lo que tendremos que hacer es ser lo suficientemente hábiles como para hacer las interfaz de usuario adaptadas a cada uno de los dispositivos en los que se va a poder usar. Es decir, es que yo voy a poder usar un dispositivo con una pantalla de 3,5 pulgadas hasta en una Surface Hub, que se llama, ¿no? Que es la pantalla esta táctil de 110 pulgadas que tiene Microsoft. Uh-huh. Entonces tengo que ser lo suficientemente capaz como para controlar todo eso. A mí me parece genial. Y con respecto a eso de las aplicaciones que dices, antes no me he dejado yo con el tema del desarrollo, el tema de los bridge que ha sacado Microsoft, el tema de los puentes, ¿no? O sea, es decir, que ahora se puede, o que se va a poder, que en hecho se puede compilar aplicaciones para Windows 10 escritas tanto para iOS como para Android. Entonces, sí, eso fue un anuncio que hicieron en el Build en abril, que hubo mucho revuelo y que, por ejemplo, Candy Crush en Windows Phone está hecho así. O sea, Candy Crush no se ha hecho la versión para Windows Phone, sino que Candy Crush está cogida la versión de Android y compilada para Windows. Habrán hecho sus tejemanejes, pero bueno. ¿Y tú esto cómo lo ves? Porque yo lo veo, lo ideal siempre es aplicación nativa, ¿no? Sí. Entonces, a mí porque hay varias plataformas que se encargan de esto, tú... No, pero es nativo, ¿eh? Ojo. O sea, no es un emulador. Es decir, ¿y esto cómo se consigue? A mí esto me suena a Star Trek. Sí, es un poco curioso. ¿Cómo se puede hacer algo nativo de un port? Es algo raro. Lo que hacen es compilar al lenguaje nativo de .NET, que es lo que es la estructura del lenguaje de Windows 10, bueno, de Windows vamos desde hace tiempo, y lo que han hecho ha sido unos enlazadores, vamos a llamar una palabra rara, de cada una de las cosas específicas de los terminales y de los sistemas. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, aplicaciones como Candy Crush, que es una aplicación de juegos, no interactúa mucho con el dispositivo. Entonces es fácil de migrar. Aplicaciones que interactúen mucho con el dispositivo, que utilicen GPS, que utilicen, temas específicos de la plataforma, va a ser más complicado. Pero si no, en un principio es coger el lenguaje con el que están desarrollados, en este caso Java, de Android, y compilarlo a .NET. Y lo que dicen es que se llama Proyecto Astoria. Lo que se rumorea es que no ha sido, o que no se está utilizando más, porque Microsoft lo ha echado para atrás porque era excesivamente fácil de hacer. Es decir, joder, es que cojo una aplicación, pongo pim pam, le doy cuatro botones y me compila. Entonces digo, bueno, es que prefiero que sea un poquito más difícil, es lo que decía, ¿no? Pero bueno, sí, la idea es esa. Y eso se ha hecho para atraer a la gente al ecosistema de Microsoft. También es curioso que mucha gente, por ejemplo, dice, no, es que yo no puedo utilizar Linux, yo no puedo utilizar Mac, tal, porque las aplicaciones específicas solamente están para Windows, en versión de escritorio. Y nos encontrábamos que en versión de móvil no había nada de nada. Cada vez había más, tal, pero no ha terminado de despuntar. No. ¿Tú crees que este va a ser un cambio importante para que empiece a despuntar? No, yo creo que no. Yo creo que la única forma de que pueda despuntar es ganando masa de usuarios, ni más ni menos. O sea, yo personalmente no creo que porque el sistema sea mejor o peor, las fabricantes de software van a ir a por él porque digan, mira, es que es un sistema maravilloso, vamos a hacer todas las otras aplicaciones para Android, para iOS y para Windows porque es magnífico. No, la hacen para Windows porque tienen masa de usuarios. Y si no la hay, pues no lo hacen. Y es complicado, ¿verdad?, a día de hoy, quitarle un porcentaje grande a Sí, es muy difícil. Pero es que al final todo se reduce a la conversación que hemos tenido al principio. Tú, que más o menos te mueves en estos ambientes, ¿sabes cuándo ha salido el teléfono, el 950 de Lumia? El Microsoft Lumia 950, ¿cuándo ha salido a la calle? ¿Me sabrías decir? ¿Ha salido? Vale, ¿ves? Ya me has respondido. Sí, ha salido, ¿vale? El 25 de noviembre, desde el 25 de noviembre está disponible en Amazon, ¿vale? ¿En España también se puede comprar? También se puede comprar en Amazon España, le puedes comprar. Pues yo estaba esperando más, vale. Y nada, o sea, ni enterarme. Bueno, ¿ves cuál es el problema de Microsoft? O sea, si es que... Comunicación. Claro, hombre, vamos a ver, pero ¿tú cómo quieres tener masa de usuarios en móvil si no anuncias que tienes un móvil? O sea, a día de hoy no se sabe todavía qué móviles se van a poder actualizar a Windows 10. Yo creo que pocos o ninguno, ¿eh? Eso ya te lo digo. Yo no puedo decirte más, ¿vale? Porque me meto en berenjenales que no me corresponden, pero yo te puedo decir que sí que se va a haber muchos, pero va a haber muchos que no. Pero eso no se sabe tampoco. Ah, bueno, espera, claro, es que no es lo mismo actualizar a Windows 10. Claro que eso sí que habrá muchos, pero que puedan utilizar Windows 10 con Continuum, eso sí que no. No, Windows 10 son cosas distintas. Son cosas distintas, sí, Windows 10 con Continuum. Sí, actualizar a Windows 10 me imagino que sí, bastantes. Pero del Continuum es los que no podían, eso que es. Necesitaban un microprocesador especial, exacto. Sí, son cosas distintas, vale, sí. Sí, pero entonces tampoco se sabe cuándo va a salir esa actualización, porque si tú ahora mismo te compras un Lumia 950, sí que te viene ya con Windows 10 Mobile, ¿vale? Con la última revisión, que en teoría se supone que es la revisión que va a ser el pistoletazo de salida considerada como Windows 10 Mobile. Sí que te viene. Pero yo que tengo, por ejemplo, yo en este caso no, ¿vale? Porque también le tengo con Windows 10, pero yo tenía un 920, ese no se ha actualizado. ¿Cuándo se va a poder actualizar el 920? No hay una fecha para ello. 680 euros el Lumia 950. El XL, ¿no? Me parece. Sí. Y 600 el normal, yo creo. No. El XL 780. Ah, sí. Uh-huh. Y el normal 680. Yo tengo otros precios, ¿eh? Pero bueno. Yo he entrado en Amazon y lo he escrito tal cual, ¿eh? Ah, vale. precios de Amazon, perdón. Vale. Ya está. Pero vamos, que ese es el gran problema. Entonces tú dices, vale, si tú has ganado mucha masa de usuarios en escritorio, lógico, porque has hecho una estrategia súper agresiva para que la gente se actualice a Windows 10, porque él te sale 20.000 veces en la pantalla, pero no hay remedio, pero con mobile sigues estando muy por detrás. O sea, pero porque tú mismo no lo estás incentivando, jolines. Sí. Es complicado, es duro y a ver, tampoco se puede decir que sea imposible, ¿no? Porque cuando Apple sacó el iPhone, decían que dónde va, que no es una empresa tal, que ya estaba el mercado consolidado. Luego HTC era el rey de Android, aunque la gente ya no se acuerde. Y mira tú dónde está Android, igual con BlackBerry. Entonces, ¿se puede lograr? Sí, pero o saca el talonario a pasear, o me parece a mí que la cosa está complicada. Y el tema de centrarse, claro, aquí volvemos. Yo veo a una, yo como no a una persona que no está metida en el mundo, que es totalmente contrario a ti, yo veo a Microsoft intentando cosas arriesgadas, intentando cosas muy chulas, intentando cosas que tienen muy buena pinta, pero que no me termina de convencer. Yo estoy esperando, yo personalmente estoy esperando al próximo año a ver cómo es la Surface Book 2 y cómo es el iPad Pro 2. ¿Tú crees que eso es un duelo importante o relevante de cara al futuro? Es que no lo sé. Es que no lo sé por... No, claro, no lo sé por todo lo que estamos hablando. Porque si ellos se centran y ellos quieren ser referentes en cuanto a hardware, sí. Pero si no, no me parece que fuera relevante. Pero como ya te digo, que es la conversación que llevamos todo el rato, como no tengo ni idea de qué es lo que quieren ser, hombre, a mí sí me lo parecería, ¿no? Porque sería lo suyo. Olvídate de Microsoft. Tú como... Sí. Bueno, tú tampoco... No como tú. Una persona dice, ostras, ¿tú crees que una persona necesita un ordenador? Si una persona se va a día de hoy a comprar un ordenador, ¿tienes ¿qué tenemos? Portátiles. Sí. Sobremesas, yo en los centros comerciales ya no veo directamente. No, muy poquito, sí, muy poquito. Tenemos portátiles y luego tenemos unos dispositivos que nos prometen que es como un tablet, como un portátil, que es como tal. ¿Cómo ves la era post-PC? Bueno, yo creo que en ese caso sí que tiene ellos, vamos a ver, en ese caso Microsoft sí que tiene hueco, ¿vale? Porque ha demostrado que tiene armas suficientes como para poder competir con cualquiera. O sea, yo ahora mismo tú tienes armas, Microsoft tiene armas suficientes como para competir con cualquier dispositivo de Apple, si es que digamos que es la supremacía, ¿no? Sí que lo está. O sea, perfectamente, además, sí. Claro, yo no necesito esperar a las segundas versiones de lo que tú has comentado, ¿no? A la segunda versión de la Surface Book y tal. No, no, a día de hoy ya tiene armas suficientes. Con lo cual, está posicionado, pero volvemos a lo mismo. Se lo tiene que creer. Y claro, es que es una conversación como súper retórica, ¿no? O sea, se lo tiene que creer y tiene que apostar por ello. Porque sí que tiene hueco y tiene un hueco muy importante. Y está claro que la gente sí que se gasta 1.000 y 1.500 euros en un portátil. Porque sí, lo está haciendo. Lo hace. Entonces, más también, sí. Claro, entonces por ahí no puedes decir, no, es que mis dispositivos son dispositivos para entornos empresariales o para gente con... Es que además yo alucino porque yo conozco, no me lo han contado, esto yo conozco gente que se compra un MacBook, lo formatea y le instala Windows. Sí, Linux. Yo también. Sí, sí. Y yo conozco mucha gente que en tiendas se han comprado los Mac de las pantallas, bueno, que eran son así todos, ¿no? La pantalla de Mac queda muy chulo, simplemente porque queda bonito en la tienda y efectivamente tienen un Windows por detrás. Entonces, esa lucha ya estás de igual a igual. Tú tienes unos terminales que son súper chulos y que no tienen absolutamente nada que envidiar. El Surface Book, como bonito, como un portátil o una tablet chula, no tiene nada que envidiar a un MacBook. Entonces, lo único que tienes que hacer es creértelo, leñes. Y no solo creértelo, sino que realmente apostar por ello. Y no decir, mira, es que yo lo tengo, y es lo que hablábamos hace un ratito. No, yo lo tengo y como es muy bueno, la gente tendrá que comprarlo. No, tú tienes que hacer por ello, pero sí que tienes las armas. A día de hoy ya no esperar al siguiente... O sea, tú estás posicionado, es mi opinión, Microsoft está posicionada para ser un referente en lo que a la convergencia del PC de escritorio a un portátil, al mundo móvil, ¿no? Considero el portátil el mundo móvil. No solamente esto, sino el 950, que gracias por dejarme fatal, por no saber que ya estaba disponible. No, pero es que es que me ha gustado que no lo supas, porque tú que estás metido en el mundo, es un ejemplo. Claro, es un ejemplo clarísimo de que Microsoft está haciendo las cosas mal. Pues es que, fíjate, si Apple tuviese este teléfono, los anuncios y el mal que estaría dando... Tenéis un teléfono que es todo. Llegas a casa, lo conectas al ordenador y tienes... Y estaría... No, en serio, tú imagínate, Tim Cook estaría flipando con este teléfono. Sí. Y Microsoft lo ha sacado y dice, bueno, lo hemos sacado. Mira, ahí está. Uno de los problemas que tiene Microsoft, que yo siempre lo he achacado, y la diferencia siempre a Apple, es que Apple presenta un dispositivo y mañana está en la tienda. Y si no está mañana, está pasado mañana, ¿vale? Pero es algo así. O sea, excepto Microsoft, el reloj. Bueno, vale, pero es una excepción, ¿no? Entonces, sí, es la excepción que confirma la regla, sí. Claro, yo creo que era un poco un tema de marketing, un tema de que había muchas filtraciones y no les gustan esas cosas y tal, y lo tuvieron que sacar. Pero, por ejemplo, el Lumia se presentó en octubre, ¿vale? A principios de octubre, en el evento que hubo el 1 de octubre, que os recordar. O sea, el 6 de octubre, de memoria te lo digo. El 6 de octubre hasta el 25 de noviembre no se ha podido comprar un 950. O sea, todo el hype que has creado con la presentación del 950, del Continuum, de tal, se te ha evaporado en 2 meses. ¿Sabes? O sea, ¿para qué te sirve? Pues es que las cosas las has hecho fatal. Aquí también yo tengo la duda de que me he dado cuenta que los que estamos más aficionados a la tecnología somos nefastos para predecir tendencias de mercado, quiero decir. A mí el 950, yo voy a intentar coger uno. El problema que también tengo con el 950 es que si yo me lo compro hoy por 700 euros, si lo quiero vender en febrero, ¿por cuánto lo podría vender? No es como un iPhone que... No tiene, sí. Yo creo que no tiene venta. Claro, es que el iPhone te lo quitan de las manos. Claro. Es comprármelo y quedármelo, me guste o no me guste. Entonces es una prueba un poco arriesgada. Entonces a lo mejor por eso voy a esperar a una... Por eso tengo que esperar a una segunda generación que ya estará más maduro y tal. Pero a mí me encantaría... tener un teléfono que sea mi teléfono y que sea mi ordenador. Uh-huh. Pero luego se lo comento a la gente por la calle y me dicen, vaya tontería, ¿y eso para qué? Y me desmontan. Sí, no, yo creo que sí, yo creo que está muy bien. Yo creo que hay mucha gente que tiene, de esta gente que viaja o que no tiene un puesto físico en la oficina, mucha gente de gerencia, por ejemplo, que su trabajo en la oficina es mirar hojas de cálculo y previsiones y gráficas y punto. O sea, para esa gente lo puede mirar en cualquier sitio y si se va a casa lo puede tener y si se va en... O sea, yo creo que sí. A mí me parece el Continuum, me parece una pasada. A mí sí, también. Sí. A lo mejor más tablet y ordenador, más que teléfono. Pero sí, a mí me gusta. Y bueno, entonces, como resumen, ya hemos conseguido mencionar todos los temas importantes en una hora, ¿eh? Pero te ha faltado uno, Yo, y creo que lo puedo decir. Yo he probado unas HoloLens. Es que las HoloLens... No me has preguntado por ello. No, Dios. No, porque no me llama nada la atención. Bueno, pues eso es porque no las has probado. Posiblemente sea que es que terminé harto de las Oculus Rift. Y yo es creo que no es lo mismo, ¿verdad? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es una auténtica pasada. Es una pasada. Nosotros cuando estuvimos en Seattle nos las dejaron probar, cosa que no han hecho muchísima gente que trabaja en micro. Hay muchísima, muchísima gente que no las ha podido probar todavía. Nosotros hemos tenido la suerte de probarlo y nos han dejado no hacer absolutamente ninguna foto ni nada, pero sí que nos dejan contarlo. Y es una experiencia completamente nueva. Es algo que yo no he visto nunca. Es holografías y es una auténtica maravilla. Es que si realmente funciona como dicen que va a funcionar, es que es un antes y un después. Es que es una pasada, una pasada. Y no tiene nada que ver con las Oculus. Las Oculus es realidad virtual. Sí. Esto es tu realidad con cositas que van saliendo alrededor tuyo. Y a mí me dejaron alucinado. Como... No sé, las has podido probar, pero a ver, yo tengo una duda. Pongamos que yo me las compro y... Porque claro, esto es lo que comentas, te muestra información de tu entorno. Pero si yo me las quiero poner tumbarme en la cama mirando al techo y leer un libro... Sí, sin problema. Uh-huh. ¿Y se puede y se podrá regular todo, el tamaño de las letras? Sí. Tú ten en cuenta que lo que haces es... todo es una holografía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo cuando las he probado, uno de los... había un juego de Notogami, de esto, de papiroflexia y tal, origami, perdón, y hacías lo posicionabas en un sitio, le pulsabas, caía una bola, entonces se abría un agujero y podías mirar por dentro, ¿no? Es como una especie de juego que te mostraba cómo se relaciona con el entorno y cómo puedes posicionar, ¿no? Pero luego, por ejemplo, había una aplicación, la aplicación de fotos, ¿vale? Entonces tú cogías y la posicionabas. Entonces la aplicación de fotos es como si fuera un papel que tú tienes delante y tú le mueves y le pones en cualquier sitio, le pegas a la pared, ¡plaf! Y le dejas ahí y te piras. Y luego de repente dices, joder, ¿dónde he dejado yo la aplicación de fotos? Y te pones a buscar y dices, ah, no, es que la he dejado allí porque se posiciona en el sitio, ¿no? También puedes hacer que te siga, pero bueno, lo suyo es que lo vas dejando en el sitio. Y entonces eso luego tú puedes y lo puedes agrandar, podías poner la aplicación de vídeos, lo podías poner en la pared o en donde quisieras, vamos, y lo podías hacer grande, lo cogías y hacías un resize de ella y no perdía absolutamente nada de calidad, o sea, se veía perfectamente. Mira, me parece una pasada. Entonces tú lo que dices es, no, yo estoy mirando para arriba, vale, pues tú pones en el techo el libro y ya está, le haces más grande, más pequeño, modificas la letra, te la acercas, te la alejas, sin problema. Si funciona así, realmente es genial, pero estoy un poco... es que han sacado tantos proyectos similares y ninguno termina de cuajar. Es que mira, ¿qué pasó con Kinect? Porque Kinect tenía una pinta estupenda. De repente todo el mundo hablaba de Kinect. Todo el mundo hacía cosas con Kinect. Kinect. ¿Dónde está Kinect? Pues Kinect está en las HoloLens. En estas sí, gafas. Sí. O sea, lo que te hace es, tú para mover todo lo que tienes que mover, lo mueves con el dedo. Entonces tú te pones el dedo de frente de la cara y le vas moviendo y haces clic. Así como un clic en el ratón, pero en el aire. Entonces todo eso lo detecta Kinect, que lleva una Kinect las gafas. Es una pasada, la verdad que tenemos que hablar de ellas cuando ya estén, ya se puedan tocar, ¿vale? Que es ahora en... No pasa nada, que te manden unas a ti y unas a mí y ya... Bueno, en el primer trimestre de 2016, en teoría, se van a distribuir a desarrolladores por el módico precio de 3.000 euros. A ver cuándo salen al público en general y con qué precio. Pero hombre, bueno, ya veremos. Menos de 1.000 pavos no van a costar. No, seguramente que no. Pero bueno, a mí me pareció curioso porque las vi como muy acabadas, ¿sabes? O sea, yo los primeros vídeos y las primeras, yo también las vi en San Francisco y las vi como diciendo, uy, esto está todavía la primera vez que salía el tío con los cables enchufados y tal. Digo, bueno, este le va a dar un cortocircuito en cualquier momento. No, pero cuando nosotros nos las han dejado, era un producto terminado, un producto compacto, ¿no? Robusto. Y dices, ostras, no pesa nada, está muy bien pensado, muy cómodas, no sé, bueno. Pues hablaremos si, de ello. Si tú te coges la versión para desarrollar, yo me acerco un fin de semana por tu casa sin ningún problema, me invitas a café y me dejas... Eso está hecho. Y me dejas probarlas. Trastearlas. Sí, o sea, yo realmente ojalá triunfen y si salen a la venta, yo seguramente me las compraría. O sea, seguramente. Sí. Pero que estoy un poco, no sé, como han salido otros proyectos similares y que ninguno parece que termina de cuajar. Tienes razón, porque pues eso, están ahí las Oculus que están ahí, pero que no están tampoco. Que me gustaban más las Google Glass que las Oculus. Claro, pero por ejemplo, exactamente, las Google Glass también salieron, pero no salieron. Entonces sí que es cierto que puedes pensar que esto es otro más, ¿no? Otro más de la intentona de algo, pero vete a saber de qué. Pero bueno, ya veremos, a ver. Sí. Ojalá, encima yo que soy cegato, a mí eso me vendría genial, vamos. No te creas tú que no. Bueno, pues nada, muchas gracias, Rafa. Volveremos a hablar de las HoloLens, a ver si salen, y si te compras el kit de desarrollo, tú me avisas y le damos duro. Y a ver si Microsoft, a mí me gusta Microsoft, yo lo veo valiente, tú lo ves descentrado. Entonces, bueno, ¿tú cómo lo ves ahora? Sigo igual. ¿Sigues igual? Después de la conversación no he cambiado una cosa. Bueno, pues yo sigo viéndolo valiente. Entonces seguimos como al principio. Vamos a dejarle 3 meses más a ver cómo nos posicionamos y, otra vez. Y ahora voy, Rebeca. Ya me están llamando. Mira, ha sido el toque de gracia. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Un saludo. Venga, y hasta la próxima. Venga, gracias a ti. Chao.